en El Salvador. Hace 38 años fueron asesinadas alrededor de 600 personas en la masacre del Sumpul, ejecutada por efectivos militares en mayo de 1980 en el norteño departamento de Chalatenango. Les presentamos este reportaje producido por Alfredo Carías. Ya no canta Sumpul desde aquella masacre. Le dolió tanto. Son las 6 de la mañana en San José Las Flores y una caravana de cientos de personas se disponen a caminar por los quebrados y serpenteados caminos del caserío Las Aradas, del municipio de Ojos de Agua, en el norte del departamento de Chalatenango. Esquivando riachuelos y recorriendo los senderos camina Doña María Calles frente a la peregrinación, cuyo destino es la ribera del río Sumpul, porque ahí, hace 38 años, fueron asesinadas alrededor de 600 campesinas y campesinos en El Salvador. La historia es que nosotros, pues, cuando nos vinimos todos para acá, ¿verdad? Hubimos muchos sobrevivientes, pues, pero la mayoría de familia de nosotros aquí quedó. Amigos, amigas. Y bueno, yo pues porque venía más atrás de los demás, ¿verdad? Mi hermano sí cruzó el río y gracias a Dios no se ahogó porque se le guindó del cincho a un señor, como él no podía nadar. Entonces yo me metí debajo de los matorrales ahí escondida para mientras solo veíamos cuando los aviones andaban bombardeando, ¿verdad? Y nosotros nos escondíamos ahí pidiéndole a Dios que no nos pasara nada. Ah, pues yo sobreviví, digo yo, en primer lugar porque Dios es grande y poderoso y nos defendió, ¿verdad? Porque nosotros todo el día nos tiramos ahí metidos debajo del monte. Ya no cantas un pul, se ha quedado en silencio. Muchos dicen que aún lo estremece el dolor por aquellos recuerdos. La masacre del río Sumpul permanece en la impunidad ante la falta de voluntad política de las autoridades salvadoreñas de castigar a los culpables de este crimen de lesa humanidad, señaló Alejandro Gómez, abogado de la Asociación de Derechos Humanos, doctora María Julia Hernández. Según el proceso judicial, son más de 600 personas que murieron específicamente en este lugar. El río había crecido y había una planificación con antelación meses antes, en marzo, hay una reunión de los altos mandos en Honduras. Eso está en los periódicos y eso nosotros lo acreditamos en el proceso. Y de ahí viene la planificación de esta masacre, que hay antecedentes de que la gente cruzaba el lugar cuando se venían los operativos, ¿verdad? Entonces podían cruzar a Honduras, se podían salvar varios, pero ya en esta ocasión, en mayo, ya hay una planificación para cercar, ¿verdad? El 12º Batallón de Honduras cerca, y tanto orden como la Guardia, Fuerza Aérea y la 4ª Brigada, la 1ª Brigada, pues persiguen a la población, ¿verdad? En la operación esta de tierra arrasada, yunque y martillo, aplastar toda la población civil, y les disparan, ya cuando no pueden cruzar, les disparan desde el lado salvadoreño en el río y desde el lado de Honduras también. Entonces es difícil recuperar cuerpos porque el río está crecido desde esos años, desde los 90. El caso tomó más impulso en el año 2010 cuando se desarchiva, ¿verdad? Y desde el 2012 están estos requerimientos que se hicieron de solicitar libros de operativos, libros de nómina de oficiales, libros de novedades, y en el año 2014 el ministro de la defensa, a través también del presidente de la república, han manifestado que no hay libros de esos años, que no se encuentran, solamente dieron tres nombres, que es a esos nombres también que se ha solicitado a la jueza y no han sido requeridos por el tribunal. Entonces se sigue trabajando en recuperar documentación, y también hay mucha que está en el arzobispado de San Salvador y que debe también utilizarse, consideramos, para acreditar muchas cosas históricas, muchas cosas de los hechos, pero también debe acreditarse la participación delincuencial de estas personas y de otros, ¿verdad? Que es una investigación bastante exhaustiva que todavía no se ha hecho por falta de recursos de fiscalía, y también por parte de voluntad del sistema judicial. Las masacres cometidas durante la Guerra Civil salvadoreña en los años 80 parecen repetirse en la historia en la región centroamericana, ante el regreso de las políticas de militarización, advirtió Pedro Cabezas, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIDES. Únicamente es un contexto en el que nosotros estamos volviendo. Después de la década de los 80, vinieron la década de los acuerdos de paz, en los cuales Honduras, Guatemala y El Salvador comenzaron procesos de negociación de acuerdos de paz, donde se buscaba la democratización de la región, donde se buscaba tener mejor participación ciudadana, pluralismo político y un desarrollo económico que fuera justo y sostenible para las comunidades. Eso ha fallado, ese modelo económico que se quiso introducir, el modelo neoliberal, es un modelo que ha generado más desigualdad, más pobreza en la región. Y en El Salvador tenemos una situación en que la derecha está fortalecida, tiene la intención de tomar el poder, y creemos nosotros que esto también va a generar una reacción por parte de la población, pero al mismo tiempo una reacción por parte del gobierno que va a utilizar las fuerzas militares para reprimir a la población, igual que se está haciendo en Guatemala y igual que se está haciendo en Honduras, ¿no? Entonces es un momento de reflexionar, un momento de que las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos y la sociedad civil debemos de comenzar a pensar cómo colaborar, cómo trabajar juntos con otras sociedades de la región y evitar que esta posible vuelta a la década de los 80 ocurra en Centroamérica. Las víctimas de las masacres buscan impulsar turismo de memoria histórica y conmemoración en comunidades de Chalatenango, con el apoyo de organizaciones salvadoreñas, canadienses y de Bélgica, que donaron dinero para comprar parte del terreno de 2,7 hectáreas localizado en una planicie contigua a la ribera del río Sumpul, en Las Aradas, donde muchas víctimas fueron asesinadas en aquel 14 de mayo de 1980. Era el crítico amor entre un río y su gente. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Los de milpa y sudor, sin más ideología que enfrentársele al sol para abrir nuevo surco y sembrar la semilla.